la la la. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. La sociedad de consumo ofrece fugacidades, cosas, personas. Las cosas fabricadas para durar mueren al nacer y hay cada vez más personas arrojadas a la basura desde que se asoman a la vida. Los niños abandonados en la calle de Colombia, que antes se llamaban gamines, ahora se llaman desechables y están marcados para morir. Los números nadies, los fuera de lugar, son económicamente inviables. Según el lenguaje técnico, la ley del mercado los expulsa por superabundancia de mano de obra barata. El norte del mundo genera basuras en cantidades asombrosas. El sur del mundo genera marginados. ¿Qué destino tienen los sobrantes humanos? El sistema los invita a desaparecer. Les dice: ustedes no existen. ¿Qué hace el norte del mundo con sus inmensidades de basuras venenosas para la naturaleza y la gente? Las envía a los grandes espacios del sur y del este, de la mano de sus banqueros, que exigen la libertad para la basura a cambio de sus créditos, y de la mano de sus gobiernos, que ofrecen sobornos. Los 24 países desarrollados que forman la Organización para la Cooperación en el Desarrollo Económico del Tercer Mundo, produce el 98% de los desechos venenosos de todo el planeta. Ellos cooperan con el desarrollo, regalando al Tercer Mundo su mierda radioactiva, la otra basura tóxica que no saben dónde meter. Prohíben la importación de sustancias contaminantes, pero las derraman generosamente sobre los países pobres. Hacen que la basura, lo mismo que con los pesticidas y abonos químicos prohibidos en casa, los que exportan al sur bajo otros nombres. En el reino de lo efímero, todo se convierte inmediatamente en chatarra, para que bien se multipliquen la demanda, las deudas y, claro está, las ganancias. Las cosas se agotan en un santiamén como las imágenes que dispara la ametralladora de la televisión, las modas y los ídolos que la publicidad lanza al mercado. El sur, basurero del norte, hace todo lo posible por convertirse en su caricatura, pero la sociedad de consumo, dime cuánto consumes y te diré cuánto vales, invita a una fiesta prohibida para el 88% de la humanidad. Las fulgurantes burbujas se estrellan contra los altos muros de la realidad. La poca naturaleza que le queda al mundo, maltrecha y al borde del agotamiento, no podría sustentar el delirio del supermercado universal. Y al fin y al cabo, la mayoría de la gente consume poco, poquito y nada, necesariamente, para garantizar el equilibrio de la economía mundial mediante sus brazos baratos y sus productos a precio de ganga, en un mundo unificado por el dinero y la modernización, que expulsa mucha más gente que la que integra. Para un innumerable cantidad de niños y jóvenes latinoamericanos, la invitación al consumo es una invitación al delito. La televisión te hace agua a la boca. La policía te echa de la mesa. El sistema niega lo que ofrece y no hay Valium que pueda dormir esa ansiedad, ni Prozac capaz de apagar ese tormento. La lucha social aparece en las páginas políticas y sindicales. El mundo de fin de siglo viaja con más náufragos que navegantes, y los técnicos denuncian los excedentes de población. En el sur, donde las masas ignorantes no saben hacer otra cosa que violar el sexto mandamiento día y noche. Excedentes de población. En Brasil, donde hay 17 habitantes por kilómetro cuadrado, o en Colombia, donde hay 29, Holanda tiene 400 habitantes por kilómetro cuadrado y ningún holandés se muere de hambre. Pero en Brasil y en Colombia, un puñado de voraces se queda con todos los panes y peces. Cada vez son más los niños marginados que, según sospechan ciertos expertos, nacen con tendencia al crimen y la prostitución. Ellos integran el sector más peligroso de los excedentes de población. El niño como amenaza pública. La conducta antisocial del menor en América es el tema recurrente de los congresos panamericanos del niño desde 1993. A principio de siglo, el científico inglés Cyril Burt propuso eliminar a los pobres, muy pobres, impidiendo la propagación de su especie. Al fin de siglo, el Pentágono anuncia la renovación de sus arsenales adaptados a la guerra del futuro, que tendrán por objetivo los motines callejeros y los saqueos. Y en algunas ciudades latinoamericanas, como Santiago de Chile, ya hay cámaras de televisión vigilando las calles. El sistema está en guerra con los pobres, que fabrica, y a los pobres más pobres los trata como si fueran basura tóxica. Pero el sur no puede exportar al norte estos residuos peligrosos, que se multiplican cada día. No hay manera de impedir la propagación de su especie, aunque, según el arzobispo de San Pablo, 5 niños caen asesinados cada día en las calles de las ciudades brasileñas. Según la organización Justicia y Paz, son niños de buena parte de los 40 desechables que cada mes caen asesinados en las calles de las ciudades colombianas. Tampoco se puede mantenerlos escondidos, aunque los desechables no existen en la realidad oficial. La población marginal que más se ha crecido en Buenos Aires se llama Ciudad Oculta. Y se llama Ciudades Perdidas, los barrios de lata, cartón y cartón que brotan en los barrancos y basurales de los suburbios de Ciudad de México. No hace mucho, los desechables colombianos emergieron debajo de las piedras y juntaron para gritar. La manifestación estalló cuando se supo que los escuadrones parapoliciales, los grupos de limpieza social, mataban indigentes para venderlos a los estudiantes que aprenden anatomía en la ciudad libre de Barranquilla. Y según Buenaventura Vidal, contador de cuentos, le contó la verdadera historia de la creación. Ante los vomitados del sistema, Buenaventura contó que a Dios le sobraban pedacitos de todo lo que creaba, mientras nacían de su mano el sol y la luna, el tiempo y los mundos, los mares y las selvas. Dios iba arrojando al abismo los desechos que le sobraban, pero Dios, distraído, se había olvidado de la mujer y del hombre, que esperaban allá en el fondo del abismo, queriendo existir. Y ante los hijos de la basura, Buenaventura contó que la mujer y el hombre no habían tenido más remedio que hacerse a sí mismos, y se habían creado con aquellas obras de Dios, y por eso nosotros, nacidos de la basura, tenemos todos algo de día y algo de noche, y somos un poco tierra, un poco agua y un poco viento. Pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras tal dolor. Te parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió. Ya no habrá dolor que pueda conmigo, mi niecito se durmió. La peste negra del extranjero su risa se llevó. Calla Marquequilla, lo traerá de nuevo, pero no. reirá el brillo de sus ojos que se apagó. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, buenas noches. Estoy solo hoy a la noche, no nos acompaña Mónica. Me está acompañando el Pablo, el operador, que siempre nos ayuda. Lo que leí fue un texto, un pedazo de un texto del libro Úselo y Tírelo, de Eduardo Galeano. Ya que estoy solo, me autoricé a volver a Galeano. Y lo que escuchamos es de Víctor Heredia. La canción, no tengo en claro el nombre. No recuerdo el nombre. Acá me lo están diciendo, pero no lo recuerdo. Y lo que vamos a ir es a las noticias. Tenemos dos o tres noticias de actualidad que siempre leemos. Y bueno, esta dice: ordenan prueba de ADN a una joven cordobesa. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenó ayer al juez Alejandro Sánchez Freite que se haga cargo de una causa de apropiación de una niña durante la dictadura y que proceda inmediatamente a realizar un examen genético para determinar si una joven de más de 30 años es la hija biológica de la ex detenida María de las Mercedes Moreno. Además, le pidió al juez que investigue si funcionarios judiciales de la provincia participaron en la sustracción. El fallo establece que el caso de apropiación de la niña se acumule en la causa que ya se investiga en el juzgado 3, subrogado de Sánchez Freites, por las torturas sufridas por Moreno, quien fue detenida el 26 de septiembre de 1978. Voy a agregar, mientras todos, inclusive yo, festejamos el Mundial. En el Departamento de Informaciones de la D2 de la Policía. Dos semanas después de la detención, la mujer fue trasladada a la maternidad provincial para dar a luz y su hija fue llevada el 1 de diciembre del 78 a la Casa Cuna por orden del Juzgado de Menores número 1 de primera nominación de Córdoba. Mientras que Moreno fue llevada nuevamente al centro clandestino de detención. Cuando recuperó su libertad el 6 de abril del 79, un año después, fue a buscar a su hija a la casa cuna, pero se lo impidieron, y el 27 de septiembre de ese año, la niña fue dada en guarda para la adopción a un matrimonio, que luego la inscribió como hija biológica. En un polémico fallo, el juez Freite había considerado que la sustracción de la niña no tenía relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la madre, algo que da por tierra el fallo de ayer al unificar las causas. Los camaristas Abel Sánchez Torres y José María Pérez Villalobos y Carlos Lascano no solo le ordenaron al magistrado la investigación y la realización del ADN, sino que también le piden que investigue una eventual ampliación de la imputación contra quienes se desempeñaron entre el 18 de octubre del 78 y el 26 de diciembre del 80 como empleados y funcionarios del juzgado de menores de primera nominación de Córdoba, de la 25ª del 25º juzgado en lo civil y comercial, así como en la maternidad provincial y en la casa cuna. Bueno, creo que eso está demostrado de antemano, digamos. Bueno, la noticia, esto hemos hablado cuando salió en su primer momento que querían estudiar en la facultad los genocidas y se desató una... Perdón que voy a tomar un mate porque me estoy ahogando. La torta que me convidaron antes se me cruzó. Dice la noticia, dice, represores abstenerse, fue la decisión de la UBA, decidió negarle la admisión en sus carreras. El Consejo de la Universidad aprobó por unanimidad el rechazo al ingreso como alumnos a condenados procesados por delito de lesa humanidad. Los tres que estaban inscriptos serán excluidos. No se admiten represores en la Universidad de Buenos Aires por una resolución unánime. El Consejo Superior de la UBA resolvió vetar el ingreso de quienes fueron parte del terrorismo de Estado en el programa de la universidad en cárceles, y lo hizo tras el pedido de numerosas organizaciones de derechos humanos y diferentes sectores de la comunidad académica, y la recomendación de una comisión especial asesora. Si bien se esperaba que el Consejo se expidiera en ese sentido, el rector de la universidad, Rubén Aliu, destacó el posicionamiento institucional como una clara expresión política. Y la controversia comenzó con el pedido de inscripción de tres represores que actuaron en la ESMA durante la última dictadura, tres polémicos aspirantes al ciclo básico común a través del programa UBA 22, quienes resultaron finalmente inscriptos. Los marinos Juan Carlos Rolón, Adolfo Donda, Guillermo Suárez Mason, hijo. El primero alojado en la casa de Marcos Paz y los otros en Ezeiza fueron anotados como alumnos libres, aunque ninguno llegó a rendir exámenes. Bueno, a partir de la resolución del Consejo Superior de ayer, los tres represores quedan totalmente excluidos de la nómina del CBC, y confirmó a Página 12 el director. Bueno, creemos, lo vamos a acompañar. La decisión, yo personalmente pensaba que no tenía que estudiar, había compañeros que pensaban que sí, que tendrían que estudiar precisamente todo lo que no sabían, que era la convivencia democrática, el trato a los civiles y demás, pero yo considero que participar dentro de la universidad era un punto de triunfo extra para esta gente, que lo único que tiene que hacer de acá en adelante es pagar los crímenes cometidos. Eso tiene que hacer. Y cuando los crímenes son de lesa humanidad, yo no considero la venganza como un arma, pero tampoco los considero personas iguales a cualquiera de nosotros, porque cualquiera de nosotros no comete los horribles crímenes que ellos han cometido, ni las violaciones a los derechos humanos, ni el robo de bebés, ni la tortura. Entonces no somos iguales. Que paguen de por vida y ojalá vivan mucho. Otra noticia. Denuncian nueva amenaza a familiares de Hugo Condorí, un testigo clave del apagón. La Mesa Nacional del Nuevo Encuentro, repudió las reiteradas amenazas contra familiares de Hugo Condorí, presidente del Partido Solidario y testigo clave en los juicios de lesa humanidad en Jujuy. Por su parte, en un clima enrarecido, Inés Peña responsabilizó a la empresa agroindustrial Ledesma por la desaparición del cartel que desde hacía unos pocos días señalizaba el ingenio factoría como el lugar donde se cometieron múltiples crímenes de lesa humanidad. Y el fiscal Pablo Pelazo destacó que se ampliaron las acusaciones a Carlos Pedro Laquier, principal accionista de Ledesma. Anoche, cerca de las 21, Cristina dijo, hija de nuestro compañero Condorí, que es el único sobreviviente de la comisión directiva de la obra social del ingenio Ledesma, fue interceptada en la céntrica Avenida Libertad, en pleno centro de la ciudad de Libertador General San Martín, refiere el comunicado. Un motociclista la arrinconó y la amenazó: decile a tu viejo que se deje de joder contra Ledesma, que lo vamos a hacer pelota. Y a vos también, le espetó, y continúa narrando el comunicado de la Mesa Nacional del Nuevo Encuentro que preside Martín Sabatella. Bueno, ¿qué otra cosa podemos esperar de la gente que antes iba con las camionetas, con las calcos de la camioneta en las puertas, con la policía a sacar la gente de adentro de la casa a los golpes y la mataba y la torturaba dentro de la empresa, ¿no? De ahí a amenazar a alguien es cualquier cosa, ¿no es cierto? Una pavadita.

y el sueño fue creciendo y haciéndose un sueño, una realidad muy grande, muy fuerte, hasta que en el 77 llegaron los militares. Y ahora vamos a escuchar lo que ocurrió. A mitad del siglo pasado, un grupo de vecinos de la ciudad de Rosario soñó con tener una biblioteca. Con el paso del tiempo, el sueño se hizo realidad y no fue solo una biblioteca. Fueron escuelas, editoras de libro, música, y no solo edificaron cultura, deportes, sino también construyeron casas, calles. Llegaron a tener 20.000 socios y más de 600 empleados. Pero en 1976 llegó la dictadura y todo se desvaneció. Algunos de sus miembros fueron detenidos y desaparecidos, y comenzó el desguace de los bienes de la Biblioteca Popular Vigil. Esos hechos fueron paralelos al inicio del desguace y venta de la totalidad de los bienes de la entidad, que nosotros calculamos aproximadamente que a valores actuales estamos hablando de entre 40 y 45 millones de dólares aproximadamente. Marcelo Abaca, abogado. Nos presentamos como creyentes, nos hicieron lugar a nuestra presentación de creyentes y nosotros planteamos también la necesidad de que sean investigados los delitos económicos cometidos en Vigil y se haga lugar o se investigue la figura del genocidio cultural. Sostienen que el saqueo de la entidad, encubierto por un juicio fraudulento de liquidación, produjo un verdadero genocidio cultural contra toda la comunidad que conformaba la biblioteca y fue un ataque a toda la comunidad de Rosario, directamente beneficiada por esta institución. En breve comenzará el juicio. Esperan que no solo se juzgue a los represores, sino también a los civiles que participaron del saqueo de la Vigil y se repare el daño realizado contra la institución que renace por estos días. Desde Argentina fue el informe de Claudio Andrés de Luca, Aire Libre, Radio Comunitaria, para ALER, Contacto Sur. Bueno, esto entra, se encuadra en el genocidio cultural. Que bueno, no fue el primer genocidio cultural que conocemos, ¿no es cierto? Es uno más donde se busca de destruir una cultura para imponer otra, ¿no es cierto? Y acá tenemos un texto que hemos preparado, que les quiero leer. La dictadura cívico-militar que operó entre el 76 y el 83 no solo nos dejó el horror de los muertos y desaparecidos, torturados y secuestrados. El terror extendió sus brazos más allá de los cuerpos. El plan de exterminio necesitó la eliminación directa de personas para garantizar el terror y violentar otras estructuras sociales que sin la primera condición hubiese sido imposible de llevar a cabo. La planificación de una matriz económica, que esto lo agrego yo, lo hemos dicho muchas veces, que ese fue el fin de lo que se ejecutó, del plan que se ejecutó, fue para imponer un sistema económico, ¿no es cierto?, de prepo, y se necesitó un respaldo teórico de intelectuales que planificaron y solventaron ideológicamente, con un cuerpo de difusión de sus ideas a través de medios cooptados y cómplices también. El plan necesitaba de una sociedad que mirase hacia otro lado por miedo o por convencimiento. La educación formó parte de este aparato estratégico. No fueron militares los que modificaron la currícula escolar, sino pedagogos, psicólogos y pensadores del régimen. Se suprimió la lectura comprensiva hasta quinto grado. Recuerdan que habíamos hablado que inclusive hacían leer libros a la maestra o enseñarle a los chicos a leer con 13 letras. Lo recuerdan algunos, ¿no? Habían prohibido las letras del abecedario. Parece que todo el mundo lo olvidó, que nadie jamás se enteró de que ocurría esto. En los primeros 3 años de escolaridad se enseñaban solo 13 consonantes. Se sacó de la enseñanza matemática la teoría de conjuntos. Mirá si tenían miedo. Miles de libros prohibidos, películas, música y artistas. Se intervinieron todas las universidades del país, se suprimieron cátedras, se modificaron planes de estudio, como también su contenido. La mayoría de los escritores latinoamericanos pertenecientes al boom fueron lisa y llanamente borrados. Sus libros estaban prohibidos. Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, otros como Pablo Neruda, Juan Carlos Onetti, Rodolfo Walsh, Osvaldo Bayer. Se llegó al absurdo de prohibir libros de ingeniería como Cuba Electrolítica, por tener en su título la palabra Cuba. Bueno, esto habla de la educación que tenían las bestias estas, ¿no? El mayor símbolo de la atrocidad y el genocidio cultural se realizó con la quema de 1.500.000 libros pertenecientes al Centro Editor de América Latina. Pero se quemaron muchos libros en distintas partes del país. En Córdoba, Santa Fe, la Biblioteca Popular Constancio Sevigil, que es lo que escuchamos antes, tuvo el mismo destino de fuego. Millones de libros se quemaron o se sacaron de circulación. El proceso iniciado por la dictadura cívico-militar, eclesiástico voy a agregar, tuvo su continuidad a través de la Ley Federal de Educación 1995, eliminando en casi todo el país la educación técnica. Esto fue Menem, ¿no? Al accionar de las fuerzas represivas sobre la cultura y la educación, destruyó un sistema que buscaba terminar con el analfabetismo y la deserción escolar. Produjo el exilio y la desaparición de profesores, científicos, intelectuales y escritores. Héctor Oesterheld, Rodolfo Walsh, Francisco Urondo, Haroldo Conti fueron asesinados por la dictadura. Antonio Di Benedetto fue secuestrado y liberado en el 78, pero jamás volvió a escribir. Murió en 1986. El 29 de abril del 76, Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército con asiento en Córdoba, ordenó una quema colectiva de libros, entre los que se hallaban las obras Proust de García Márquez, Cortázar, Neruda, Vargas Llosa, Saint-Exupéry, Galeano. Dijo que lo hacía a fin de que no quede ninguna parte de estos libros, folletos, revistas, para que con este material no se siga engañando a nuestros hijos. Y agregó, de la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto, nuestra manera y nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina. Bien, quisiera saber si habría libros sobre tortura que ellos preferían leer, ¿no? Había libros que no engañaban a la mente, como ¿qué? La Biblia únicamente, ¿no? Y nada más. ¿Qué leían estas bestias? ¿Leían estas bestias? Me voy a quedar con el qué. Bueno, yo creo que el genocidio cultural, que creo que la figura tiene, va a empezar a aparecer o va a existir, de hecho existe, que lo reconozcan o no es otra cosa. Se impone desde los tiempos que uno quiere revisar hasta el presente, cuando se desplaza una cultura que, si vamos a ver lo que se hace con la cultura indígena, es precisamente eso: se borra una cultura para imponer otra. Recuerden, creo que eran los aztecas a quienes le quemaban, derretían todas las esculturas, el arte en oro que tenían, para borrar totalmente la cultura. Y los incas también, y por supuesto para imponer otra, venían con la cruz y la espada también, ahora que recuerdo. La cruz siempre acompañando el beneficio de la humanidad. Vamos a un tema, por favor, operador. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Porque la memoria, ella ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no juegan con nuestra canción. Parece frágil, pero no se crea, sigue cantando con vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no juegan con nuestra canción. Porque la amo, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callar, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando con todos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando, sigue cantando. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Lo que terminamos de escuchar es Resistiendo de y por Teresa Parodi. Y el tema que escuchamos antes era Un Indio de Gaetano Veloso. Lo que les voy a contar, o en parte a leer ahora, es las conclusiones del segundo Encuentro Provincial de Derechos Humanos de 2011, que nosotros cuando participamos de ese encuentro lo contamos en ese momento. Acá al regresar contamos precisamente los inconvenientes que habíamos podido detectar en los cerca de 40 grupos de derechos humanos o organismos de derechos humanos que nos encontramos en ese encuentro provincial. Bueno, les voy a leer. Dice, ¿qué queremos hacer? Entre otras cosas, queremos multiplicar espacios donde poder encontrarnos para discutir, reconocer y articular nuestras prácticas y anhelos y experiencias. Es por ello que proponemos la realización de una serie de encuentros regionales que favorezcan la integración de las organizaciones sociales de la provincia entre sí y la Mesa de Derechos Humanos. Este objetivo persigue, por un lado, se instituya un espacio de articulación política de los actores y organizaciones sociales y de su lucha a nivel regional, ya sea entre vecinos, organizaciones sociales, políticas, instituciones públicas y privadas. Es decir, consolidar esta instancia como el territorio apropiado para la operativización de esas luchas y la construcción participativa de políticas públicas acorde a nuestros intereses. El otro objetivo se dirige a la visibilización y materialización de las luchas territoriales como un nuevo modelo democrático de relacionamiento, es decir, la memoria viva hecha cuerpo en nuestra visión de futuro, ya que invariablemente se complementan con la de otros, es decir, organizaciones intermedias, centros vecinales, grupos familiares, imprentas, etcétera, que funcionan como grupos de apoyo en nuestras luchas. En este sentido, estamos convencidos de que la creación de un lugar de encuentro para las organizaciones facilitará y potenciará las actividades de cada una de ellas, como así también de la Mesa de Trabajo Provincial como ente aglutinador de luchas y soluciones. Se propone además que este proceso de ferias regionales concluya en una reedición bianual, intercalado el encuentro provincial de la feria, cada derecho, todos los derechos, a realizarse como en 2010, el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el Espacio para la Memoria y la promoción de derechos humanos La Perla. La contextualización sería, son repetidas las instancias que tienden a describir este periodo histórico desde las transformaciones políticas, económicas e institucionales que atraviesan las distintas realidades latinoamericanas. A esta afirmación la refuerza la revitalización de los organismos internacionales de cooperación interna como Mercosur y UNASUR, entre otras. El mayor intercambio comercial entre los países de la región, que sobre países exóticos a la región, por sobre los países exóticos a la región, debería decir. El marcado viraje de los estados nacionales al camino de la autodeterminación y emancipación política, económica, cultural de nuestros pueblos. Y en cuanto a nuestro país específicamente, son varias las políticas implementadas que manifiestan un rotundo cambio con respecto a periodos anteriores, que se encuentran en sintonía con la mayoría de los países del subcontinente. La asignación universal por hijo, la promoción y el seguimiento de la ley de medios audiovisuales, el enfrentamiento a los sectores de la oligarquía terrateniente y el decidido empeño en construir la unidad en diversidad latinoamericana son algunos ejemplos que encuadran la dirección política que ha tomado nuestro país en la última década. Si bien existen zonas más que perfectibles a la hora de revisar en profundidad la política de este gobierno, es ese mismo horizonte el que debe plantearse la construcción de esta Mesa Provincial de Derechos Humanos. Es decir, ser agentes de cambio del paradigma neoliberal impuesto. Por último, a nivel regional, el proyecto del gobierno provincial de un gran número de municipalidades del interior se encuentran lejos de querer abandonar las prácticas neoliberales instauradas en la década del 90. Por esto y por la pesada carga simbólica que describe a nuestra provincia como fundamentalmente conservadora, no sé de dónde habrá sacado esto el que lo armó, en nuestro objetivo se percibe claramente orientada a la transformación cultural de nuestro pueblo como único camino posible para la construcción de una democracia participativa en detrimento de la representatividad que rige nuestro sistema político actual. ¿Qué queremos lograr? El intercambio de saberes, la construcción colectiva, participativa de la problemática y sus probables soluciones, e incidir y proponer en la construcción de políticas públicas, democracia participativa sería esto. Propuesta, debate sobre la ley de apoyo para organizaciones sociales comunitarias, autogestivas e independientes. ¿Por qué y para qué lo hacemos? El desarrollo de estrategias de las diferentes organizaciones sociales favorece la construcción social del conocimiento y una división social del trabajo de manera más equitativa. Cuando nos referimos a esto, es en cuanto a la economía social, al presupuesto participativo, la producción y distribución de la información sobre nuestra cultura y etcétera. Proponemos de estas acciones construir el camino para alcanzar una mayor autonomía del pensamiento y la emancipación cultural, ya que el desarrollo de instancias, participación, visibilización y construcción de políticas comunes es la vía adecuada para la realización de una transformación cultural sustantiva en nuestra provincia. ¿Cómo lo hacemos? Financiamiento. Para tal motivo hemos empezado las tratativas con la Secretaría de Cultura de la Nación para que se comprometan a financiar parte de los gastos que acarrearía la realización de estos encuentros. Sin lugar a duda deberemos abocarnos a conseguir otros puntos de apoyo para facilitar las necesidades económicas,

escuchamos es ¿Qué nos va pasando? De y por Marcos el Chuncano. Él dice que no es de él, pero la escribió él. Y lo que quería comentarles es que nos invitaban a un congreso provincial de educación en derechos humanos que se va a desarrollar en Córdoba 12 y 13 de octubre del 2012 en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. Bueno, esperamos poder ir. El que quiera ir habrá que anotarse, imagino. Y bueno, nada más, por hoy nada más. Les pido disculpas por haber hecho otro programa igual que siempre, como este último año. Pero espero que les haya gustado. Hasta mañana. Gracias, Pablo. Hasta el miércoles. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas.